¿Alguna vez has visto el sábado como un regalo para nosotros o simplemente un día más en que ya terminamos nuestras actividades y no tenemos nada más que hacer? Bueno, aquí vamos a comentar un poco sobre lo que significa el sábado para nosotros y pronto te invito a entrar a nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org para comentar y preguntar sobre este tipo de temas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta Escuela Sabática Universitaria. Bueno, hoy vamos a tratar la lección número 11, que es el sábado, donde le den. Pero antes de comenzar, voy a pedirle a mis compañeros que se presenten. Mi nombre es Benjamín Ramírez, soy originario de Catemaco, Veracruz y estudio medicina. Hola, mi nombre es Jaciel Robles, estudio medicina y soy de la ciudad de Monterrey. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kareli Torres Flores, vengo de la ciudad de Puebla, y estudio la carrera de Educación Preescolar. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a empezar con una oración. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos porque tú nos has escogido para poder estudiar tu palabra y ahora que vamos a abrir tus escrituras, te pedimos que tú nos ayudes a comprender sobre lo que tú tienes preparado para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para mí esa lección se me hace bien interesante, ¿no? Porque normalmente nosotros, creo que la mayoría de las personas nunca hablamos como un día específico para adorar, simplemente pues sabemos, ¿no?, que hay que adorar a Dios y todo, pero no sabemos un día específico. Y a mí se me hace como una de las preguntas más controversiales que hay, porque a cada quien pues nos gusta hacer lo que pues no sabes queremos, ¿no? Pero hay algo en la Biblia, hay algo en las Escrituras que nos dice que tiene que ser un día específico y es el sábado. Y antes de empezar, bien, vamos a pedirte, Jaciel, que me leas lo que es el versículo para memorizar, que es en Mateo 12, 8. Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Para ti qué dice ese versículo? Así, lo que tú primero te viene en la cabeza. Yo creo que, aquí obviamente se refiere al sábado, al séptimo día. Entonces, cuando Jesús vino aquí a la tierra, quiso dejar en claro que Él como creador, o sea, Él era el creador, y como tal, el día sábado le correspondía. Uh-huh. Entonces, quería, pienso que quería dejar bien en claro eso, ¿no? Más que otra cosa. A mí, ¿tú qué piensas? A mí me llama la atención el punto de que dice que Jesús es el Señor del sábado. Uh-huh. O sea, que es suyo. Y como es suyo, pues algo nuestro nosotros disponemos de cómo hacemos, qué hacemos con él. Entonces Jesús también él dispuso de qué hacer en el sábado, cómo hacerlo y dónde podríamos hacerlo. O sea, como es suyo, él dispone. Así es. Y algo que pues ya pasó hace mucho tiempo, ¿no? Que ¿por qué dicen que ahora ya no es el sábado, sino otro día? Tendríamos que irnos años, muchos años atrás con el padre, ¿no? Que fue Constantino, que fue en el cuarto siglo y que fue que él fue el que al final pues movió lo que era el día sábado por lo que es el día del domingo. Ha habido mucha controversia y a veces uno se pone de acuerdo, no les parece, pero son cosas que pasaron, ¿no? Y son cosas que no podemos evitar que hayan pasado, pero como dices tú, algo importante que Dios nos dice cómo debemos de adorarle, cómo lo estamos haciendo. Tú normalmente en tu casa, ¿cómo tú recibes el sábado o cómo es el sábado para ti? Bueno, sucedía, estaba en mi casa y cuando no estaba mi papá, pues con mi mamá, ¿no? Que uh-huh. llamaba a sus dos hijas y íbamos a la sala o a su cuarto. En un momento, era un momento muy cómodo, pero uh-huh. en un momento en el que sabíamos que podíamos estar tranquilos. Acabando las actividades de la semana, nos postrábamos primero a orar y a agradecerle a Dios primero por las actividades que habíamos concluido y luego a pedirle que nos ayudara a respetar su día. Siempre fue como que la idea de mi mamá, primero hay que respetar su día para poder gozarnos en él. Uh-huh. Y yo lo tengo clasificado como el día en el que más unida estaba la familia y en el que más disfrutaba tanto la comida y el día de descanso. Como aparte del culto. Ajá, todo es muy especial. Sí, algo que pues hay que recordar que, bueno, esto se puso desde el principio, ¿no? La creación, que fueron todo, todo se creó, ¿no? Las nuevas criaturas, el sol, la luna, todo, ¿no? Y Dios vio que, o sea, nos crearon, o sea, creó a Adán y a Eva, y vio que pues todo había salido perfecto para él, pero lo que él hizo especial, lo que a él, yo creo que más se sintió satisfecho, fue el sábado, porque dijo, ya hice mi obra, ya, o como que me siento tan bien, ahora quiero que pasen conmigo ese tiempo, como que sea algo especial para nosotros. Y pues, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? A veces lo pasamos de alto y no lo hacemos con algo especial. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, fíjate, yo me llama la atención de que al finalizar su creación, Dios, yo lo veo así, Dios estaba tan satisfecho que decidió pensar en un séptimo día como para una fiesta, ¿no? Es lo que sí. Me gusta pensar que Dios estaba tan contento, miró a su alrededor y dijo, oye, todo me quedó muy bien. Estoy tan feliz que voy a dedicar un día para que se celebre. Es una fiesta. Yo así lo veo. Como cristianos y que hemos nacido en un hogar cristiano, pues así lo hemos visto, ¿no? Que el séptimo día siempre ha sido puesto aparte. Es como como si fuera un diezmo, ¿no? Es la parte que no te corresponde. Ok, esos días tú puedes hacer en ellos lo que tú quieras, pero un séptimo no lo toques. ¿Por qué? Dice Dios, es mío. Yo lo hice, es mi fiesta. Entonces hay que pasarlo con Él. Yo así es como lo percibo. Sí, aparte he visto que, bueno, aparte de que lo hizo para que estemos con él, es un descanso para nosotros, porque yo creo, dicen que hicieron un experimento hace un buen tiempo, no me acuerdo exactamente dónde fue el lugar, que trataron de hacer la semana de 7 días, de 7 días que trabajaran todos los días, y luego, yo creo que pues ya hasta el lunes, ya descansaran, y que no aguantaron de ninguna manera, o sea, fisiológicamente, como lo veamos, no se puede hacer. Y Dios fue tan, o sea, tan meticuloso, tan perfecto, que el mismo séptimo día lo hizo. Pero normalmente, a veces pensamos que si dice, bueno, hay que reposarlo, es para mí, no hay que hacer nada. O sea, no tenemos que hacer nada porque es para Dios y no hay que hacer nada en ese día. Pero vamos a ver qué es lo que dice Génesis 2. Si me acompañan, por favor. ¿Me puedes leer los primeros versículos? Génesis 2, 1, 2 y 3. Uh-huh. Dicen, así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Ahí está, ¿me puedes leerlos así? Vuelta. Del 4, adelante. Uh-huh. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Sino. Sí, sí, sí. Ahí, ¿qué es lo que dice para ti esos versículos? Sí, sí, sí. Bueno, es que a mí me llama la atención que el sábado es la única institución que Dios bendijo, y aparte de bendecirla la también que aparta. La santifica, sí, la aparta, o sea, es un, o sea, puesto aparte. Exactamente, o sea, es algo que es único, no lo encuentro en otra parte que diga, bueno, esto está apartado, yo lo bendigo y también lo santifico. ¿Y tú? Bueno, a mí yo quiero, siempre he escuchado que Dios en la creación, si tú observas, fue creando de menos a más, en importancia. Después del hombre, creó a la mujer. Quiere decir que la mujer es más, gracias, es más completa. Gracias. Pero la pregunta que viene a mí es, bueno, entonces, ¿qué pasa con el sábado? Uh-huh. El sábado surgió después de la mujer, cuando el hombre y la mujer ya estaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sábado? ¿Qué es más importante? ¿Por qué creemos que está después? ¿Será que es más importante que nosotros o para qué? Igual yo creo que es para nosotros. Sí. Yo pienso que es, o sea, es para él, pero también es para nosotros, para que nosotros lo disfrutemos. Y como les dije, ¿qué es lo que tenemos pensado desde los judíos? Que no podían caminar no sé cuántos metros, que no podían hacer eso, pero que es para nosotros, que debemos de hacerlo nosotros. Yo creo que para mí, no sé si para ustedes también, como se decían, como que es una fiesta. Nosotros, pues la mayoría, ¿no? Ya estamos acá en la universidad, que el sábado es como que gracias. Bueno, desde el viernes sábado. En la tarde, sí, en la noche. Sí, o sea. No, y es algo muy bonito, que hay que regocijarse, no tanto por descansar, claro que es por descansar, porque pues, Dios también quiere que estemos bien, pero también, ¿qué podemos hacer en un día sábado? ¿Ustedes que normalmente qué hacen? O sea, aparte de ir a orar a Dios, no sé, orar, ¿qué es lo que hacen de especial ese día? Bueno, en las mañanas, los sábados de mañana, no me quedo en la iglesia universitaria, sino que salimos a un pueblo cerca a hacer obra misionera. Vamos con las personas, les damos estudios bíblicos, platicamos con ellas, si tienen alguna necesidad, pues les damos alimento, dinero, lo que necesiten. Y es una actividad que te llena, o sea, tú al final del sábado dices, wow, qué hermoso que hice esta labor. Y en los días de la semana normales, como tenemos muchas tareas y que estudiar demasiado, no hay ese tiempo necesario, sino que el sábado lo dedicamos especialmente para eso. Así es. Yo, bueno, al menos siento, sí, siento que llega desde el viernes en la tarde. Bueno, saliendo del colegio, corres a arreglar tus cosas y como que ese día limpias tu cuarto y arreglas tus como cosas nunca. Como nunca lo has hecho. Muy profundo, porque sabes que tiene que estar listo para el día sábado. Entonces ya arreglo todo. Y el viernes, especialmente el culto de la tarde, me gusta mucho porque es cuando descanso. Como que siento que un peso se me quita de encima y sé que ese día va a ser dedicado para Jesús. El sábado por la mañana, pues gustoso vas a la iglesia, te pones tu mejor ropa y así. Y me gustan los sábados en la escuela sabática porque voy con mis niños al departamento. Y siento que a pesar de estar en contacto con los niños por la carrera, ese día como que es más el niño y yo nos comunicamos más porque le estoy enseñando acerca de Jesús, especialmente de Jesús. Entonces me gusta mucho ver su cara cuando repites el versículo, cuando oras con él, cómo ellos aprenden, desde chiquito cómo van aprendiendo. Entonces esa es una de las mayores satisfacciones para mí, wow, educarlos desde chiquitos, pero en cuanto a Jesús. Qué bonito. ¿Y tú qué haces, José? Algo que tú digas que es especial, que no lo haces otro día más que el sábado. Últimamente, los últimos sábados, recibí una invitación del doctor, nuestro profesor. Entonces, él me dijo, no, vente con nosotros a un municipio cercano en donde estamos. En los sábados en la tarde nos dirigimos de aquí a ese lugar y, bueno, invitamos a la gente alrededor a escuchar temas sobre la salud. Entonces, ya... nos concentramos en un lugar y los doctores los educan, pues buscan una manera de llegar a ellos a través, pero de la salud. Y yo la forma en que estoy contribuyendo es mediante la música instrumental. Me gusta tocar el violín, entonces al inicio y al final es cuando yo participo. Entonces es algo que me gusta hacer y el sábado pienso que es algo diferente por eso, porque aquí es muy difícil que tú entres en contacto con una persona que no conozca de Dios. Sin embargo, allá afuera en el mundo hay muchas personas que no conocen de Dios. Entonces, mediante la música puedo poner yo un granito de arena. Sé que no es mucho quizás, pero bueno, es la forma en que yo aporto. Ay, no, para mí se me hace algo bien especial. Y no sé si ustedes han sentido a veces que puede que toda la semana haya estado un clima tan feo. El sábado, se siente bien bonito. O no sé si es mi imaginación. No, que primero que... Bueno, hay algo que leí muy, muy interesante que fue en la lección, que dice, hay que recordar y observar que el sábado como un monumento de la obra del Creador. O sea, como un monumento siempre lo vemos como algo espectacular, no algo diferente. Sí, es como lo tenemos que ver. Y bueno, con esto vamos a terminar el primer bloque, pero antes vamos a dejar a los que nos están viendo con dos preguntas. ¿Cómo está ligado el sábado con la creación? ¿Y cómo reforzamos la idea de que Dios creó el mundo en 6 días? Y lo vamos a dejar con un versículo que es Génesis 2, 1 al 3, para que vayan viendo sus ideas. Y bueno, los invito a entrar a nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org. Ahí pueden poner sus comentarios, sus preguntas. Entonces contestaremos con mucho gusto. Volvemos. Bienvenidos a Fundamentos, un programa que estudia las raíces del cristianismo. Los siguientes temas, amigos, son de vital importancia. Vamos a tocar varios aspectos de la divinidad de Cristo con algunos pasajes que posiblemente han causado inquietud en su mente, como esos pasajes donde habla del unigénito, del primogénito y otros más. Les invito para que vayamos a Jesús y confiemos en Él y sigamos estudiando aquel que dio su vida por nosotros. Enriquecer tu experiencia y tu desarrollo profesional es uno de nuestros objetivos. Al ofrecerte la opción de elegir materias optativas, podrás ampliar tu abanico de conocimientos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por quedarse con nosotros para ese repaso de la lección. Antes del corte lo dejamos con dos preguntas y con unos versículos. Para eso voy a pedir a Jaciel que nos pueda leer Génesis 2, del 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Okay, ¿cómo contestaremos nosotros la primera pregunta, que es cómo está ligado pues lo que es el día sábado con la creación? ¿Qué es lo que viene tú? Pues es un monumento, un recordatorio de que realmente nosotros, al guardar el sábado, al aceptar que Dios dejó su día, que el día correcto de Dios es el día séptimo, el sábado, estamos reconociendo que Él es el creador de todo lo que está alrededor. Realmente no pienso que se puede separar el sábado de los otros seis días, porque al separarlo estarás diciendo que Dios no es el creador. Y al decir que Dios no es el creador, le estás quitando atributos a Dios. O sea, no es un Dios completo, y un Dios completo no es el Dios que deberíamos adorar nosotros. Un Dios débil no debe ser adorado, ¿no? No sería Dios. Entonces yo creo que de esa manera, siendo un monumento, es que al reconocer ese monumento que Dios dejó, lo estamos reconociendo a Él, más que un simple día de 24 horas. Ok, muchísimas gracias. Y la otra pregunta es, ¿cómo reforzamos la idea de que Dios creó el mundo en seis días? ¿A quién te dice que no fueron 12? O sea, nosotros estamos diciendo que son 6 y son 7 días a la semana. Porque estamos comentando antes de regresar, que no sabemos por qué existe, o sea, la semana. No sabemos el ciclo de siete días. Hemos visto así videos o cosas así, que hay porqués de muchas cosas, ¿no? Pero la semana no, nadie la ha explicado. Bueno, ¿y tú qué piensas de eso? Bueno, de esa pregunta. ¿Cómo reforzamos que Dios creó el mundo en seis días? Creo que podemos reforzarlo principalmente con nuestras, o sea, teniendo fe en escritos de la Biblia. Y también en que no solo es Moisés en Génesis que menciona la semana de siete días, sino que los demás escritores bíblicos mencionan una creación. Y una creación refiriéndose a lo que dice Moisés en el Génesis. ¿Y qué es lo que dice Moisés? Que fue una creación de siete días. Me gusta lo que dice Pedro, que los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Y es muy, muy similar lo que dice Moisés igual, o sea, Dios creó los cielos y la tierra. Así es. Muchas gracias. Bueno, ahorita es muy curioso el versículo que tú leíste, que en tres versículos, solo en tres versículos, repite cinco veces lo que es el día sábado, solo tres lo dice así como el séptimo día y los otros dos no. Pero es muy curioso, ¿no? O sea, cómo la Biblia le pone mucha atención en repetirlo y repetirlo. Como que lo repetirlo. Remarca. Ajá, como que, yo para creo que no cuando la Biblia nos repite muchas, muchas cosas, es para que nosotros lo tengamos bien en la mente y no se nos olvide. Y aún así, a veces lo tomamos a la ligera. Te voy a pedir, Carly, que me leas Hebreos 4, del 3 al 4. A ver. Hebreos 4, 3 al 4 dice, pues solos los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que mencionan el séptimo día. En el séptimo día, Dios descansó de todo su trabajo. Así es. ¿Y qué más pues nos quiere dar? Descanso, ¿no? Que es algo, a veces más algo muy bonito, ¿no? Que se preocupa mucho por nosotros, ¿no? Y a veces dicen, no, pues igual y se cansó él de la creación, ¿no? Pues como dijimos, no, es para nosotros. Y también tomar en cuenta que fue un Dios que pensó en nuestro bienestar y nuestro descanso, porque yo creo que todos tienen muchas actividades muy, muy pesadas, y como que él dijo, mis hijos van a estar cansados y fatigados, y yo voy a darles un día en el que sé que van a descansar en mí. Entonces, sí. Fue muy bueno nos de pasa. Su parte. Sí, nos ocurre aquí. Nos pasa muy seguido. Ahorita que leíamos el versículo, creo que es una respuesta muy clara a la pregunta que me hacías anteriormente, ¿cómo creer en una semana, una creación de 7 días? Aquí dice, claro, porque dice primero, sus obras están acabadas desde la creación del mundo, y en cierto lugar dijo así del séptimo día, Dios reposó todas sus obras en el séptimo día, y el último día que hizo Dios reposar, ¿no? En lo que dice Génesis, entonces aquí viene a confirmar una creación de 7 días. Igual. Ok, sí es algo muy importante, pero también hay que recordar qué fue lo que Jesús hizo aquí el sábado, y hay que recordar que se le criticó mucho, ¿no? Porque tú, o sea, siendo según, ni le creían, no creía el Hijo de Dios, pero él diciendo que era Hijo de Dios y la gente no le creía, decían, bueno, si tú eres santo, ¿por qué estás afuera? Porque estás con los enfermos, tú debes de reposarlo, como dice la Escritura. Así ellos transgiversaban todo el significado y no lo hacían como deberían. Y para eso voy a pedir a ustedes unos versículos que ya hemos visto, Benjamín, Marcos 2, del 27 al 28, ¿qué hizo aquí Jesús en el día sábado? Bueno, esto fue parte del versículo para memorizar. Uh-huh. Resumiendo, habla acerca de que Jesús iba pasando por los sembrados con sus discípulos tenían hambre, arrancan las espigas para comer, y los fariseos les dicen que eso no estaba permitido. Uh-huh. Bueno, sí estaba permitido, pero quizás ellos lo veían muy legalista. Y dice, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así es. Y termina el 28, así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Es muy claro aquí, Dios nos dio un regalo. Y este regalo, qué gran regalo, o sea, es para disfrutarlo. Realmente sí, los judíos se habían olvidado de a quién le pertenecía el sábado. Eran tan celosos que el sábado, yo pienso, ya lo veían como parte de ellos. Era una carga también. Y es que, o sea, era tanto su orgullo que decían, bueno, nosotros vamos a decidir, solo nosotros somos los que vamos a decidir qué se va a hacer en el sábado. Entonces, cuando se encuentran los discípulos de Jesús que están haciendo trabajo, ellos consideraban trabajo, y más en el día séptimo, ¿no? Entonces Jesús les dice, esta forma, como Jesús habló, dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Yo lo veo como una forma así cariñosa de decirles, hey, ¿qué les pasa? Tranquilos. Aquí el Señor del sábado, el dueño del sábado soy yo. Ajá. Pero el problema es que ellos ni siquiera lo creían, ¿no? Que él era el Hijo de Dios. Ya sé. Otro más, Mateo 12, del 9 al 13. ¿Qué más hizo? Bueno, te lo resumo. Habla de Jesús va a la sinagoga y llega una persona con la mano deforme. Entonces los fariseos, antes de que Jesús obrara, le empiezan a preguntar que si estaba permitido sanar en el día de descanso. Ellos esperaban a que Jesús les contestara que no, pero entonces ellos ya estaban como que armados para levantarles cargos en su contra, como para empezar a agredir a Jesús, a agredirlo porque él estaba sanando, estaba haciendo algo bueno. Entonces Jesús les contesta que qué harían ellos si alguna oveja caía al pozo, que si no trabajarían para sacar a la oveja. Y entonces compara cuánto más vale una persona que una oveja. Entonces Jesús lo que quiere darles a entender es que él estaba haciendo algo bueno para con esa persona, estaba haciendo el bien. Entonces él como que trata de darles a entender que el día sábado todas las obras que hagamos para bien están permitidas porque es un día de descanso, por eso no quiere decir que no vamos a ayudar a los demás. Yo creo que también nos dio un ejemplo, ¿no? De cómo nosotros santificar el sábado, o puede ser pues comiendo, porque cómo no, o sea, porque también es un momento para convivir, convivir con nuestra familia, con nuestros seres queridos, también haciendo el bien a las personas, porque hay muchas personas que necesitan ayuda de nosotros, y si lo tenemos que hacer en sábado, pues qué mejor, ¿no? O sea, dando mostrar a las personas que lo estamos santificando, pero ¿cómo lo estamos haciendo en estos tiempos? Voy a leer un versículo, que bueno, son unos versículos que es 2 de Pedro 3, del 3 al 7, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué desde el día en que sus padres durmieron todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación? Ellos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado al agua, por los cielos y la tierra existen ahora. Bueno, más que nada eso nos dice que ya no, en los últimos días que ya, pues ya estamos básicamente. Hay muchas personas que van a decir, bueno, ¿dónde está eso que nos prometieron? Que va a venir Jesús en algún momento, ¿por qué no vienen? Y hacen lo que se les plazca, porque igual y si lo creyeron en algún momento, lo creyeron porque se los dijeron sus papás o la Biblia o lo que sea. Pero nos, yo creo que al ser humano se nos olvida. Se nos olvidan muchísimas cosas, se nos olvida hasta lo que nos dijo nuestro papá que compráramos en la tienda, que no se nos olvida algo tan importante que es la Biblia. Yo creo que Dios nos da unas herramientas pues muy, muy importantes, y ahorita donde quiera está la Biblia, ¿no? Ahorita en cualquier lugar podemos tener la Biblia, pero nos repite y nos repite y nos repite, pues dame solo un día, y como dice, ni siquiera es para mí completamente, es para ti también, es para los dos. Y yo creo que es algo que tenemos que hacer todos los días, recordarle a otras personas, bueno, si Dios te dio 6 días para que hicieras todo lo que tenías que hacer, estudiar, trabajar, no sé, ser feliz, un día nada más, solo un día, y 24 horas es lo único que te pido. A mí se me hace algo bien, no sé, muy tierno de la parte de Dios que nos dice, yo te quiero para mí, quiero estar contigo un día. Y les voy a leer, si me pueden acompañar a Salmo 92. Yo nunca había leído este capítulo, es cortito, pero habla lo que la importancia que es el sábado para terminar. ¿Se puede leer los primeros versículos? Señor, cuán bueno es agradecerte y cantar salmos a tu altísimo nombre, anunciar tu amor por la mañana y tu fidelidad cada noche, al son del decacordio y el salterio, en tono suave con el arpa. ¿Me puedes leer los que siguen? Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. ¿Puedes leer lo que siguen, Carole? El 7. Aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. Tú, oh Señor, para siempre serás exaltado. Tus enemigos, Señor, sin duda perecerán. Todos los malhechores quedarán esparcidos. Ahí está. Bueno, aquí está sigue, ¿no? Pero es un canto para el día de reposo, ¿no? Y es algo muy, muy bonito que tenemos que recordar. Y bueno, con esto vamos a terminar lo que es el repaso de la lección de esa semana. Muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por las aportaciones. Yo creo que nos sirvió mucho. Y bueno, le voy a agradecer a los que nos están viendo de aquel lado. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. También los invitamos a entrar a nuestra página escuelasabaticouniversitaria.org. Ahí pueden poner sus comentarios, preguntas, lo que ustedes deseen, algunas recomendaciones. Nosotros con mucho gusto les contestaremos. Muchísimas gracias.